Oxirradio. Los martes y jueves de 20 a 24. Leones sin jaula. Conducción: Gloria Carbone, Elvio Pizzula y Cristian Campanaro. Los martes y jueves de 20 a 24. Leones sin jaula. Aquí por Oxi Radio. KCO. KCO vuelve a la Argentina. El sábado 13 de mayo, el mayor exponente del hip hop en español presenta su nuevo disco, El Círculo, en Groove. Entradas a la venta por Ticketek. Sábado 13 de mayo, KCO. En El Círculo, en Groove. Artista invitado, El Momo. Los martes y viernes de 18 a 20, Rompiendo el Sonido. Conducción: Gabriel Columbus. Rompiendo el Sonido. Martes y viernes de 18 a 20, aquí por Oxi Radio. Una de las bandas más esperadas, Evanescence. 2 de mayo, en vivo, en Tecnópolis. Conseguí tus entradas en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés o canjeala desde 24.000 puntos Superclub. Produce Fénix Entertainment Group. Estás escuchando Oxi Radio, un nuevo aire para tu cabeza. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxi Radio. Buenas tardes, bienvenidos a Café Metal 2.0. Bienvenidos a Abril, como le gusta decir a los de Facebook. Bienvenido, muchachos. Abril. Bienvenido, Tony. Bienvenido, amor. Ah, no, eso era en primavera. La muchachada de bordo. Espectacular. Tenemos muchas cosas, tenemos invitados en la segunda hora, ¿verdad? Sí, no vamos a decir nada. No, de lo, no, que mire la topo de renegrido. No, no vamos a decir nada, pero ¿para qué me haces hacer un flyer? Y lo Porque publico? La gente ya lo vio, ya lo vio. Ay, Dios. ¿Por qué me hacen hacer esta cosa? El octópodo renegrido es. Después lo vamos a develar. Búsquelo, googleelo. Narciso Ibáñez Menta. Me hace acordar a mí. Viene de ahí, viene de ahí. Listo, se lo podemos preguntar y quedamos como unos campeones. ¿Usted se llama? Santa Betania, Alejandro Movia, me presento. ¿Y a mi derecha? ¿Qué tal? El Ricardo. Y yo soy el café. El café. Ahí está, perfecto. Saludamos a nuestro operador estrella, el joven mano de tijera, Facundo, que ha venido al mundo para traernos felicidad. Bueno. Esa es una letra. ¿Qué es? ¿La cerveza? Y eso que estoy tomando otra marca. Bien, empezamos. Hoy va a ser, vamos a arrancar como siempre, tres chicas. Pero antes voy a decir a uno de los que aporta. ¿Aportó este mes? Si no, no lo digo. No, digamos lo de hoy. Está bien. Hay que pasar. Estuve complicado yo. Mala mía. ¿Cómo es? Sorry, mala mía. Bueno, entonces, si te querés tatuar... ¿Sabés por qué estoy así, no? Por ir a haber leído al Lollapalooza. ¿A Garchapalooza? También voy a hablar. Mandé a mi hija al Garchapalooza. Viene el bloque Garchapalooza en cualquier momento. En instantes. Le pedí cosas y grabó. ¿Te querés tomar una cerveza 400 manos? No, ¿sabe cómo era? Bueno, después se lo digo. Después ya está. Primero voy a empezar con Christian Krieger, Hope and Glory, Tattoo, Jerónimo Sarguero. Hagámoslo de la otra vez. ¿Qué hace el señor Christian Krieger? Tatúa. Muy bien. ¿Qué estilos? Oriental, tradicional, diseños personalizados. ¿Te acercás? Nuevo, tradicional. De todo. Un tatuero, hermano. Bueno, hace diseño personalizado, tradicional, oriental y más. Christian Krieger en Facebook. Y el teléfono es, voy a hablar como Luisa Morfina, 15-41-64-8327. Era un personaje que fracasó estrepitosamente en el otro Café Metal. Y ahora arrancamos directamente con la primera banda. Si ya fracasó una vez, ¿por qué seguís insistiendo? Y porque capaz que hay otro público en la radio y capaz que hay alguno que dice... El público se renueva. Hay que meter... Mire Mirta Legrand, está hace 600... ¿Cuántos años está? 700 años en televisión. Ni había televisión. Jesús es estaba... Si usted mira la última cena, la mina estaba ahí. Estaba sirviendo. Por eso. Esta banda... es oriunda de Mannheim, Alemania. Cuando Dios creó la luz, sí. Mirta Legrand ya debía dos boletas. Muy bien. Y si ya que estamos con esto, ¿cuál es el único estadio, si sigue jugando la selección así, cuál es el único estadio ruso que va a jugar Argentina en el Atlanta? No, vas a salir en el INADE. ¡Hasta Atlanta! Muy bien, Facu, gracias por leer. Contráctese. Mucha gente del barrio que está escuchando. Y está muy bien. Lo que no está es mi vecino. Se ve que se aburrió. Vamos a tratar de rastrearlo. O se fue de vacaciones porque no lo vi más. ¿Qué tampoco. Vecino? Uno que escuchaba siempre. Ah, mira. Sí, sí. ¿Murió? Bueno, esperemos que no. Pero bueno, esta banda es oriunda de Mannheim, Alemania. Lo voy a poner por la chica. A Ale, para convencerlo, le mandé el cover que hace en Bakken, si no me equivoco. A las 2 de la tarde debe haber sido. Bueno, sí, pero ya habían 75.000 personas. Ah, sí, no importa. Muy bueno. Y tocó Love Me Forever. Obviamente, un tributo, como sé que llora Ale cuando hacen. Espero que le haya gustado lo que le mandé. Sí, sí. No que se emocionen, pero es un como un homenaje que usted que siempre bardea a las chicas. Y las chicas. No, pero cantaba muy bien. Cantaba muy bien. Se llama Jennifer Haven. Así que vamos a escuchar In the Shadows de Beyond the Black. Adelante, Facu. Oxy Radio. Now we're standing here. Don't give up till find your fortune when you don't know where to start. Hemos vuelto con las chicas y llegó, no sabemos cómo todavía presentarlo a este señor. Gandea, como dicen. No, porque era Gabea, Gabea, que es el aeropuerto. Algadea. ¿No escuchaste la promoción que te dicen Pablo Gandea? ¿Qué promoción? La del programa. ¿Cómo no escuchó? Estás, sí, siempre no, no, estás en los... Que dice el café. Escuché, vamos a tener que arreglar esas cosas. Me acuerdo. Bueno, preséntese y diga qué ondas. Bueno, yo soy Pablo Gadea. Los que seguían el programa el año pasado, en el anterior ciclo le podemos decir. Sí. Bueno, yo estaba. Así que, bueno, eso, nada más. Y ahora veremos. Hoy se escapó de la... Me traen agua mineral. Acá no, Pablo me estaba comentando que puedo tomar alcohol, me dice. No. ¿Vos sí, lo mezclás y es hermoso. No, él me dijo que está todo bien, que es todo chamuyo. Es todo chamuyo, todo chamuyo. ¿Pero él qué es, médico él? No, es veterinario, pero lo mismo. No, entonces está bien. Para mí está bien. Está dentro de... Me mandaron un mensaje. Sí, cuénteme. El señor Mariano de Bader, sí, que dice que basta con... Evader. Basta con las minitas y basta con el bloque ese. Que no se haga el duro. ¿Qué le escucha? ¿Quién? ¿Qué escuchaba él? Ah. No, él ya arrancó con Pantera desde que nació. No, mentira. Desde que nació. Escuchó con... nació con Pablito Ruiz, alguna de esas cosas. No. Ahora tremendo. Que ahora que me conteste, es un tremendo menudo. Es un claro. Te conteste. Ricky Martin cuando era una cosita así más chiquita. Y medio sí. Balinardi es, así que seguro. No, no, que no, Bader es lo mejor. Bader es todo. Vamos, amigo. Segundo tema. Que voy a poner. Venimos, ¿eh? Sí, venimos así on fire, porque después tenemos invitados, también tiene que haber Pablo, tenés que hablar vos, tenemos que hablar del Garchapalooza y muchas cosas. Hoy toca, obviamente, Gravedigger. Como no voy, estoy enojado. Y yo también. Estoy enojado. Entonces voy a poner una versión. Estás y enojado tiene, todos los sábados. Todos los años estoy enojado. César, volvé el ruedo. ¿Puedo por... hacer un ruido acá? Sí, es la idea. Brinde. Ahí está. Bueno, tiene una señorita. Hay muchos cantantes, casi todos y todas hacen bla, bla, bla, bla, bla, bla, todas esas cosas. El cantante principal de los varones, Dennis Junke, y por ella, que se llama Inga Scharf, voy a poner este tema de Bancando, que es un cover de Gravedigger. Va en el canto. Bancando Rebellion. Escúchenlo. Against the law, bagpipers play the tunes of war. Death and glory I will find, rebellion on my mind. The clans are marching against the law, bagpipers play the tunes of war. Death and glory I will find, rebellion on my mind. We'll be right back. ¿Y qué le pareció? Espectacular. Qué emoción. Lindo, lindo. ¿Le gustó este? ¿Está bien? Sí. Para que no me digan qué blando, usted. Es anecdótico, es como decir, a mí mirá, mirá el gatito. Sí, como un chiste. ¿Cómo un gatito en Facebook? ¿Qué? Macri gato. No. Usted puede decir, pobres gatos. Los gatos dicen, no me diga Macri. ¿Qué culpa tiene ¿Qué culpa tiene el gato? Tiene el gato, que está tranquilo en la rama. Y el elefante trompita. Claro. Sí. ¿Qué le pareció? Me faltó el Bonnie Charlie. Bueno, vaya esta noche. No sé si estará. No sé si estarán todos. ¿Usted va a ir a la noche a ver Grave Digger? No. Estamos fracasando como radio, entonces. No, pero. Estamos fracasando como público. Como público. Como radio mangueando y como público. No. Como público. Venimos con los nacionales. Con los nacionales estamos. Yo fui a ver los nacionales. ¿Están mirando lo de los nocheros otra vez? Que están vestidos. Tienen más cuero que la banda folk. Esas que son amigas de usted, Gadea. Pero tienen otro tipo de cuero. Sí, está curtido. Como una reminiscencia riff. Claro, ojalá que hagan un tema de riff. Ojalá que todo cambie. Dale, hagan cosas, experimenten. Que no ojalá que se dediquen a lo de ellos y no ni se les ocurra hacer una versión. Que no cante más, dame la boquita. ¿Qué va a pasar si dentro de dos semanas, si no me equivoco, tenemos un guitarrista de heavy que hace heavy tango? ¿Usted qué va a decir? Le preguntaremos, pero yo te refiero a los nocheros. Cállese usted. Yo sabía igual, Pero usted porque tiene un informante ahí. Bueno, y vamos al tercer tema de chicas. Es una chica. No voy a decir que... Así que lo único que voy a decir que es de Holanda esta banda. Según mi amigo Richard me consiguió que es de 2013 el tema. Es lo que me mandó usted. Acá no está anotado, pero es lo que me mandó y yo lo estudié. Me estás diciendo algo que no tengo ni idea de qué me Tengo un hablando. Papel en blanco y me acuerdo lo que me dice Ricardo. Se acuerda lo que dice, aunque esté en blanco. Sí, no, acá puse. Así que no voy a decir el nombre hasta después porque es un juego para Bretaña. Que siempre si querés sorprender y vas a Te voy a sorprender. Vas a hacer agua. Es de Holanda. Ah, ¿voy a hacer agua? Bueno. Purest of Pain Momentum. Y estoy, acá hay una chica. Dale. Pasó Pures of Pain. ¿Dónde está la guitarra? La cantante. No, no hay cantante, chico, como usted quiere que hace. No, ay, como la, este me bardeó de cómo era. La chica que está en la guitarra. Lindo. Está en la guitarra. Muy bien. Toca la guitarra y se llama Mirel Bechtold. Gracias por informarme que estaba, que tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra, claro. ¿Pero le gustó? Sí, me gustó. O sea, no es que la banda de chica tiene que ser la señorita. Puede tocar la batería, puede ser la manager. Puede ser que... inclusive, claro, no, la manager no, porque que es la que hace el café también, ¿no? Claro, pero eso no, lo bueno, que no, toquen, que no está en la banda. Sí, oh, mío. La que dice, por ejemplo, yo quiero que los músicos tengan una heladerita con agua de Evian de los Alpes franceses. Sí, claro. Y cheesecake. Con y cheesecake. Nueces pecan. No, hay un montón. No, no, esas cosas. Y no quiero pelotitas de ping-pong para el baterista. Verde. Ya, vos, verde la gusta me... Porque le gusta, le gusta meterse blanco. En la celeste. Claro, que es una pavada. 32 bueno. Pares de soquetes blancos. Estoy buscando mi... Y un tazón de M&M. Usted, ¿viene? ¿Quién viene? ¿Ricardo en esto? Ahora vamos a liberar un poco porque, los oídos de... No, no, porque quería... mientras estoy buscando... Usted hable mientras yo le voy a pasar una tontería. Mandé a mi hija al Garchapalooza. ¿Quieren hablar mal del Garchapalooza? ¿Algo? ¿Querés comentar algo? ¿Vos querés hablar? Yo voy a poner... Yo no tengo ni idea. Yo mandé a mi hija... Yo por la duda... Dije, grabame algo de Metallica. Este fue todo su esfuerzo. Poné Oxy Radio para que no me roben esto. Ahora sale el Nico Pirata. Ya terminó, ¿eh? ¿Me gustó? Muy bien. O sea, ese fue todo su esfuerzo. No es bueno, culpa. Pero es la corresponsal. Es loco. Una corresponsal en Garchapalooza. Sí, no se esfuerza mucho, Vicky, pero... ¿Hizo? listo. Ya nunca se cansó. Se mucho. Empezó a doler el café brazo. Metal está en todas partes. Café Metal nunca en todas partes. Nunca se esfuerza mucho, pero la quería muy buena. Como Dios, y un poco más. Como Dios. No, igual tengo referencias de que el show de Metallica fue muy bueno... Y que fue como el Metallica los viejos tiempos. Que están como desesperados por volver a hacer. De volver a esa etapa. Mi hija puso, pero, le dije, ¿qué no tal estuvo? Me dijo, se reportaron. Yo, mirá, me re gustó, aparte, Fuego Artificial es todo. Respecto a lo usted que interprete qué quiere decir. Es una banda que está en un nivel, nivel galaxia, o sea que nosotros no tenemos ni la más... mínima idea de lo que pueden estar pensando o sintiendo ellos cuando están arriba de un escenario. Nivel galaxia, porque no, que los Metallica quieran volver a sentirse... Es super nivel llenar, galaxia, porque entras a tocar... A usted en Rain My Kill, sí. ¿Le dieron la misma valija que a Trujillo? No. No. Un poco menos. Yo creo que hay un poco de la bolsa de supermercado a mí. Una de Coto. Vacía. Vacía. Sí, pero, Coto no nos paga, así que no tenemos que decir más. Porque allá son ecologistas. Ah, muy bien. Llenala con lo que vos quieras. Bueno, seguimos con Richard. Sí, le quería preguntar a Pablo, ya que está acá, porque una duda que siempre tuve. ¿Los cerdos pueden cantar? Mira, como vocalizar o cantar, no hay ninguna especie. Pero puntualmente los cerdos, porque tienen un tono de voz particular. Sí. Un chillido agudo, digamos. Sí. Que no es muy agradable al oído. No, no, no. No vale que usted me gaste porque soy hincha de Boca y me haga carita no, de cerdo. Casi, no, casi. Se me escapa una sí, barba. Casi se le cae. Eso baila nadie ahora. Claro. No tiene nada que ver con Boca, si nada. Si ustedes quieren escucharla, es que ninguna sí. especie de mamífero, aparte de nosotros, tiene cuerdas vocales como para emitir. Hablar, como hablamos nosotros. Sí, obviamente, cada especie emite sonidos que son característicos, pero ninguno podría hablar. Las aves, como el loro o el mirlo de la India, que pueden hablar, que imitan voces y demás, lo hacen por intermedio de un aparato vocal que se llama siringe, y con en combinación con la lengua ellos pueden hablar. Faltó la música de fondo de la música clásica de fondo. Sí. Ahí está. Alas paquetes. Muy bien, señores, a este país lo vamos a educar nosotros, claro, así que no den clases nunca más en su vida y se los educamos nosotros. ¿Cómo es el veterinario de Crónica? No me acuerdo. Café Metal. Café Metal. Pero el doctor Romero, el doctor. Es un poroto al lado bueno, de Pablo. Bueno, a ver si develamos el misterio. Vamos a escuchar Gutalax, la banda de la República Checa, donde para mí canta un cerdo. Se llama Shit Happens y el tema Nature Mature. Tvá mužnost veškerá, že si tu drandíš kačera. Como estamos en gran velocidad, ¿cómo le fue en la gira de Raise My Kill así veloz? Bueno, la gira... ¿Y pues, eligió un tema de Raise My Kill también? Para elegí poner, un no? tema de una banda con la que vamos a tocar la semana que viene. Ajá. Pero ya les voy a hablar más de la banda con la que vamos a tocar la semana que viene. La gira brevemente estuvo muy buena. En Rosario, arrancamos viernes en Rosario, sábado y domingo en Santa Fe, en el Festival San Patricio en Santa Fe, que parece que es una fiesta ahí. Sí, mi papá tomaba cerveza de hace millones de años, no le importaba. Bueno, parece que es una ciudad cervecera. Una ciudad cervecera, claro. Parece que es una fiesta que desde hace 7, 8 años a esta parte se viene haciendo con gran historia. Pero en la fecha de San Patricio. En la fecha de San Patricio y bueno, los días. Pero San Patricio en careta, loco. En careta. Sí. Después de un día, si quiere, le cuento. No, por eso. San Patricio. Que bueno, no importa. El hecho es que generan un evento y son 3 días de música, cerveza, comida y gente. Y está bueno. No, está muy buena. Se soportaron así con la banda, todo, buena gente. Con las bandas. Algunos con los pies sucios. Sí, los pies, ¿ves? No, eso. No. Lo que es de destacar, se sacan los borseguíes y. Claro, lo que fue de destacar de la gira fue la muy, muy buena, excelente atención a los músicos o a las bandas. Yo, que soy de una banda chica, podemos decir, que recién estamos empezando, que no nos conoce mucha gente, fuimos muy muy bien atendidos por toda la producción del evento y por sobre todo los sonidistas, la gente del sonido. Como yo puse una foto en el Facebook de un montón de gente laburando arriba del escenario ese día, yo me sentía Steve Harris porque todos laburaban para mí. Claro. Los sonidistas eran como 5 tipos arriba del escenario en la prueba de sonido también. Los horarios se cumplían a rajatabla, a tal hora hay que probar sonido y a esa hora hay que probar sonido. Pero yo tenía 5 tipos encima mío preguntándome. Es increíble porque acá no te sentís bien, te escuchás bien, te gusta, no te gusta. Cuando las cosas se hacen bien y que realmente tiene que ser así, nos sorprende. Estamos claro, tan mal acostumbrados sí, a que salga a que todo a contramano. Claro, que cuando algo sale bien dices, wow, ¿qué es esto? El escenario muy cómodo, muy grande, 2 consolas, una para monitoreo, otra para el sonido al público. Y el monitoreo excelente, vos te el público todo. Cuénteme el público. ¿Qué era? Cuénteme, usted sabe que me gusta encasillar. O sea, bueno, el público, mi toque como es ese. La propuesta musical es muy variada. Había bandas de blues, estilo Blues Brothers, por ejemplo, sí. Así un blues medio divertido, familiar, le podíamos decir. Para los blues para los domingos. Para los domingos, exactamente, para comer los ravioles. Y banda de funky, alguna banda de música tradicional celta, banda de música electrónica como Poncho, Dancing Mood, que hace bien reggae, amplio el espectro musical. Un espectro bien amplio, entonces el público. ¿Había DJ? Obviamente es bien amplio. También había DJ. ¿No los golpeó? No, porque el DJ era muy piola, ponía cosas culentas. Incentivando a la violencia. No incentivo a la violencia. No ponía solamente electrónica, ponía rock and roll, ponía blues, ponía funky, ponía música disco también. Puso Beck, que a mí me gustó mucho. Amal Lucer. Claro, porque el tema de ese Lucer es grande. Otro no conozco. No, pero tiene otros muy buenos. Capaz que debe tener un montón de discos. Amal Lucer, ¿no? Pero ya con el de los Beatles del 64. Los Amal Lucer son todos míos. Bueno, estaban muy buenos. En general. Y el ambiente, como era fiesta del pueblo, digamos, se reúne gente de todas las edades, de todos los tamaños, de todas las. Los gustos musicales. Y algo que me sorprendió, obviamente a nosotros no nos conocían, estaba ahí puesto en el flyer nuestro nombre, el nombre de nuestra banda. Y bueno, nosotros arrancamos cuando el evento estaba, o la capacidad estaba como 3/4 llena, pero toda la gente estaba en los puestos de cerveza o en lo de comida, porque arrancamos como a la hora de cenar, más o menos. Y cuando escucharon los primeros sonidos de la gaita, un poco de gente se empezó a acercar porque me hicieron hacer como una especie de introducción, que la gente se vaya como arrimando al escenario. Como el gaitero de Hamelin. Una cosa así. Y ya para el segundo o tercer tema teníamos toda la gente prestándonos atención. Todos dejaron de comer, todos dejaron de tomar. Y vinieron dejaron a sus esposas y fueron dejaron a sus esposas e hijos o trajeron y trajeron todos los niños de sur hacia el escenario a ver la banda y estuvo muy bueno y cosechamos muchos fans y muchos amigos. Y muchos me gusta en Facebook. Y muchos me gusta, me gusta. Y muchas cervezas gratis. Y, dan, y te dan toques. Por ejemplo, de cerveza Ragnarok. Oh, bien, con ese nombre ya quiero tomar. Ya está, claro. Y los amigos de cerveza Yacaré también. No, es lástima que no fue a trabajar para nosotros. Claro. Hubiera dicho, bueno, ponen unos pesos. Pero bueno, no importa. Ya volveremos. Hago una pregunta que nada tiene que ver, pero hoy es la festividad de Escocia en. Buenos Aires celebra hoy Escocia, es. Sí, el Tartán de. Vamos, por ahí, en algún momento de la tarde. Creo que termina cerca de las 18 tienen la marcha horas. Los muchachos a las 6. Después está la marcha. Ah, la del orgullo gay. No, la marcha. Sí, más o menos. Hoy no van a jugar al golf. Para levantar globos. A inflar globos. Va a ir lapando hoy. Lapando y todo eso. Derrapando. Derrapando. Un ratito nada más después de esto. Pensaba comer, pero si quiere vamos a ver a los escoceses. Bueno. O si no vamos a comer. Lo que vos digas. Hoy no estoy para. No sé. Para fiestas y... Está deprimido por lo de Greg. Bueno, che, a ver si le ponen un poco de garra. Porque está todo cosas, muy bien, favor, No puedo ir a Greg Digger. Próxima fecha bueno. De los Rays. Bueno, ya que me pregunta, y tiene el tema por ahí preparado, operador... El ¿cómo operador se llama que le tengo que anotar? Bueno, la próxima fecha va a ser el sábado próximo... En sábado Catamarca, 8. Neuquén. No. No, esta Quilmes. Vuelta en Buenos Aires. Menos mal. Cada vez más cerca para que te vayamos a ver, ¿eh? Claro. Trate que sea en Villa Crespo. Aparte, bueno, no es en Villa Crespo, pero no le queda tan lejos. A ver. Es en la avenida Mosconi 2433. Casi. Para mí es provincia. Para mí es provincia. No, está de este lado, está de este lado. Para mí es provincia Mosconi. Avenida Mosconi 2433. Caseros no es provincia también. Creo que Casero, la avenida, la avenida Casero. No, la avenida Casero saca nomás. ¿Cómo no termina ahí la que... Bueno, que digo la fecha. Siempre interrumpen cuando están diciendo la fecha, los anuncios. Bueno, en el bar Dublín. Bueno. Dublín. Ah, interesante, ¿eh? En avenida Mosconi 2433. Ahí, Constituyente y Mosconi. Claro, bueno. ¿Tiene entrada eso? ¿Tiene entrada gratis? Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón. ¿Eso es con entrada o gratis? Entrada como invitado de Pablo, ¿no? ¿Café Metal entra? Sí. Se entra a la taberna, se consume y se escucha la banda. Entrada, claro. Pero las seis primeras cervezas invita a Pablo. Pero sí, lo que dijo cuando entró. Cuando lo que yo tengo para destacar que vamos a tocar con otra banda. ¿Qué se llama? Que se llama Angry Zeta. Ok. Que tiene un osito no en el logo. Angry Zeta, Angry como los Angry Birds. No sé, claro, que tiene un osito en el logo. Un oso en el logo. Y yo no voy a poner un tema de mi banda, voy a poner un tema de la otra banda. Eso está muy bien. Sí. Porque es la banda con la que yo quiero tocar siempre. Porque me place. Porque me place, exactamente. Y no te disparas en el pie. De Angry Zeta, un tema, ya que estamos. Tele. Que se llama, ya digo cómo se llama, Old Joe Clark. Y bueno, yo no les digo qué hacen ni qué estilo hacen, pero los desafío a que dejen quieta la patita con este tema. Bueno, a ver si pueden dejar de mover la patita. Hay algunos que no pueden dejar de mover, pero por otras cuestiones. ¿Vamos? Narizales. Vamos al tema. Old Joe Clark, Angry Zeta. Thank you. ¿Y qué le pareció? Bien, lindo. Lindo. Tiene una contrabajista, así que tiene contrabajista, va casi para bandas con chicas, casi. Claro, ¿por qué así no? Que, para, chicas, ojo, hoy vinimos muy así. Sos un obseso. Hasta yo traje una banda con chicas. ¿Vio? Angriseta. Angriseta, entonces el tema Old Joe Clark. Bien. Ahora movió la patita. Moví la patita y golpeamos a... ¿Cuándo dijiste que era esta fecha? El sábado 8 de abril, o sea, el sábado próximo, ahí en Mosconi al 2400, Dublín Bar. Están Mosconi, todos invitados. Mosconi, eso es Villa Pueyrredón. Bueno, vayan a Mosconi, lindo, Moscas. Lindo lugar para ir, aparte, un pub irlandés y aparte escuchar bandas de, como las de ustedes, los Rice y... ¿Qué otras bandas más? No, en este caso tocan las dos. En este caso somos dos, Ray Buenísimo, y Angriseta. O sea, perfecto. Dos, puede ir a tomar una birra y ya. Una o dos, o tres, o cuatro. Venomente voy a hacer o siete. O ocho. Y en ese tanto yo tengo unas cuantas. ¿Y por qué no diez? ¿Quiere que le diga algunas fechas acá que nos piden? No dicen nada. No tienen, no son nerds. Perdón. Sí. Yo tengo una amiga ¿qué? Que estaba, es de estas chicas defensora de los derechos de la mujer, obviamente. Oh, me van a no atacar. No me gusta decirle nazis ni nada. ¿Por qué estoy leviana? Solamente, no, tampoco. Que vio esas chicas tímidas cuando le gusta un chico. Sí. Ay, no sé, qué sé yo, sí. Me gusta, pero no me da bola. Sí. Yo le dije, llévalo a ver a Angriseta y Rise My Guilt, invítalo al pibe. Ah. Y vas a quedar como la campeona de la diversión. Yo pensé que llamaba para bardearnos a nosotros porque le digo banda de chicas. No, ya me estaba poniendo como. También pensé que tenían un interés en usted. Para nada, para nada. Sí, las mujeres mueren por mí. Bueno, es más, me ven y se mueren. Pero bueno, pobre de mí. Voy a decir alguna velocidad. Hoy ya sabemos que está Grave Digger en. Así que, ¿dónde está Grave Digger? En Vorterix. Colegiales, sí. En Colegiales, qué lindo. Después, mañana usted va a tener la suerte de ver a Brujería. Mañana vamos a ver a los Brujos. ¡Presidente Trump! ¡Presidente Trump! Es muy bueno ese tema, no paro de escucharlo. Bueno, a unas personas no voy a decir nada porque lo van a decir ellos. Opet en Group. Espérenme un minuto que estoy diciendo Opet en Group el sábado que viene. Otra que espero... hay un ruido atrás mío que dijo, si viene el bloque Vader. Sí, lo sé. Estoy haciendo tiempo para que usted venga. ¿Vio cómo manejo los tiempos? Eso me dijeron ayer, me puse muy contento. Los tiempos radiales. Me dijeron, usted maneja. Y yo le dije, ¿estás seguro? Creo que estaba ebrio. Pero no importa, seguimos. Madball, ¿ya se levantó o se suspendió? Se corrió la fecha. Se corrió. Pero vienen, Después tenemos esos que le gusta a usted, Niceto, que es Poseidótica, Sabrón y Banderín. De eso vamos a hablar ahora. Muy bien. Que... Y le doy el pie como debe ser. Facu, quiero música, quiero música. A ver. ¿Cómo maneja los tiempos? ¡Poneme la música! Bueno, este es el bloque Vader, auspiciado por Vader Store, de la calle Gurruchaga 478, en el barrio de Villa Crespe. Le cayó algo mientras le paso. Ahí está. Claro, después dicen que no anda el aire. Usted le tira la cerveza arriba del aire acondicionado, del aire, señor, del control remoto. Perdón. Bueno, vamos a promocionar la fecha del 12 de abril en Niceto Club, que es Poseidótica, Saurón y Bandera de Niebla. Las entradas las pueden conseguir en Vader Store. Le pasamos el Facebook Vader Store 666 o el teléfono 4856-1838. Ahí pueden conseguir las entradas anticipadas para el 12 de abril. Y remeras. Remeras, discos, lo que quieran en Vader Store. Y vamos a pasar un tema de las tres bandas. ¿Un tema de las tres bandas? No. ¿Tres temas? Hasta el 12 tenemos tiempo para pasar temas. Así que vamos a pasar un tema de Bandera de Niebla. Ah, esa es la que me gusta a mí. Que se llama Como el Trueno y el Relámpago. Así que vamos con eso. Probando. Bueno, esto fue Bandera de Niebla. Y bueno, ya que estábamos hablando de los Países Bajos, que vos presentaste... ¿Dónde está mi reina? ¿No, Pablo? Está la reina. La reina. Nuestra reina. ¿Cuándo nos deja entrar en el Barrio Rojo y se deja de joder? Que nos dé la ciudadanía, aunque sí. sea, no importa. Por dos semanas, tres, aunque sea. No, no, no importa, entramos con visa, pero que nos dé los cuponcitos para que nos atiendan gratis. Claro. Sí, somos de garrón nosotros. Los cupones para sacar... droga de falopa, de las la maquinitas, falopota. De las maquinitas dispenser que hay en la calle. Este, así que desde los Países Bajos viene esta banda de Trash Dead, que fue formada en el año 96 en la ciudad de Zutphen o Zutphen, no sé cómo se pronuncia holandés. Es muy raro el holandés. De la provincia de como un idioma inventado, como decía Fontana Rosa. Gelderland. Zutphen es una pequeña ciudad moderna con alrededor de 46.000 habitantes. Momento. Café Educa. Educa. No mande su hijo al colegio, no hace falta porque no hay clase. Póngalo a escuchar Café Metal que acá se y va. No lo manda a la privada que sale como lacri. Escucha esto. La Matanza tiene 1.775.816 habitantes. ¿Están contados? Que escuchan cumbia. La Matanza. No, 16 no. El 16 son heavy, lo demás que cumbia. La Matanza, Loma de Zamora, 686.105. Ah, mire usted. Hasta hace 3 años, porque ahora son 104 porque yo me mudé. Ahora estoy en San Martín. Ah, listo. Claro, perfecto. Pero la proporción, ¿no? 46 entonces 11 heavies. Me llamó la atención la proporción o la cantidad de gente, no sé, es un número que no me entraba en la cabeza. Claro, y se lo quería comentar porque Holanda es un país que quizás sea menos que la provincia de Buenos Aires, quizás, sí, no sé. Seguramente, es mucho menor. Entonces. Debe ser un Entre Ríos, un Corriente. Esta banda tiene 5 álbumes en estudios, varios EPs. Y acá el dato es que la vocalista, o que también es la bajista, Marlowe Bosquil, del año 2004 para acá. ¿Cuál es el nombre de la chica de... que nunca me acuerdo? Marlus Foskau. Marlowe Bosquil, y se pronuncia Marlus Foskau, algo así, en holandés. En holandés. Así que... Es un idioma que no existe. Que no existe, es mentira. Cuando llegué empiezan... Eso cuando fuiste vos, ¿no? Yo una vez fui a Paraguay, que tampoco entendí. Bueno, esto es de un álbum del 2011, grabado y mezclado en los Soundlog Studios de Alemania y editado a través de Listenable Records. Y el álbum se llama Código de Consecuencias, Code of Consequence, y el tema es Victim of Honor. Quédese quieto, Bretaña. Bueno, listo. Acomodándose, por favor. Alejandro. Bueno, llegaron los invitados. Mirá, ¿cómo le va a Silvio? Silvio filmen, Sol. espere. Deme un minuto. Sí, hay ruido. Están los chicos acá de Pulpo Negro. Un aplauso, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso. Depende de qué lugar del mundo nos estén escuchando. Ahí está. Bretaña, es un momento. Preséntese, nombre, colegio y instrumento. Pablo, retirado, robo con la guitarra. Max y letrado, canto. Que voz de resaca esa, ¿eh? Y sí, no tenía plata para instrumentos, entonces canto. Claro. Ah, no me prestaban nada de chico. Por lo general los iletrados cantan, ¿viste? Y hacemos letras. Por eso mismo. Ya llega y lo estamos ardeando. Después dicen que son recursos literarios porque no, no rima y no sé qué, pero... Agradecen al cielo que existe internet y, y googlean todo. Todo copy-paste. Exacto. Bien, muchachos, arranquemos con la banda, primero como para presentar a aquellos que no la conocen. Está sonando un poco algo de fondo como para que se orienten. Pulpo Negro, arranquemos por el nombre. Todo el mundo va a pensar que es en homenaje a Narciso Ibáñez Menta. Exacto. Y en parte lo es, pero no surgió por eso. Por eso. Surgió por un chiste interno. Medio así que veníamos jodiendo con el Pulpo Negro, che, está bueno el nombre para una banda. Ah, pero está lo de Narciso Ibáñez Menta. Bueno, bien, mejor todavía, cierra por todos lados, listo. Y arrancó hace unos 8 años, si no me equivoco, ya 8 y pico. Todavía no estaba acá el iletrado a bordo, teníamos otro iletrado. Pero nada, bueno, arrancamos en el, sí, 2008, 2009 habremos empezado a tocar. 2011 sacamos un pequeño demo en ese momento. Y bueno, el año pasado pudimos finalmente plasmar el primer disco, que es lo que están escuchando y lo que vamos a... Y de arranque a festejarlo, venían... el fin, el, ¿cómo se llama? El viernes. El cumpleaños, el viernes que sí, viene. Que se cumple. De arranque ya venían con la idea de este sonido o de cómo quedó el disco así en sí terminado. Obviamente, yo sé que hay un proceso y demás para llegar a eso, pero en el arranque, digamos, cuando ustedes dijeron vamos a hacer... Estábamos escuchando Down y Pantera en mi casa y dijimos, che, hacémoslo así. Ah, bien. Y así arrancó. Tomando una cerveza entre amigos y con la única idea, digo, nunca hicimos, o sea, hicimos covers, pero no fuimos una banda de cover nunca. Claro. Tocamos covers en vivo porque nos divierte alguno que otro, uno o dos en alguna fecha, pero nos juntamos desde la primera vez, nos encerramos en la sala, bueno, a ver qué surge. Y bueno, después ese proceso del que vos hablás hizo que vaya modificándose un poco a lo largo del tiempo, pero sí, siempre la idea es que sea metal, rockero, pesado y, sucio, sí, arrastrado, que y todos los que etcétera los que vecinos quieran poner. Exacto. Mínimamente. Están que moleste a los que te ponen reggaetón. Metal barde, se moleste a eso. ¿Conforme como quedó el trabajo? Muy conforme. Muy. De hecho, creo que un poco. Sobre todo porque pensamos que iba a ir todo hacia un callejón sin salida o un precipicio. Y de repente... Que es donde nos solemos dirigir normalmente. Sí, claro. Sí, es lo que pasa, ¿no? Claro. Por suerte nos agarraron de la mano último momento y no caímos. ¿Dónde lo grabaron esto, este trabajo? Bueno, un poco y un poco. La primera parte de las baterías las grabamos en una sala donde estábamos nosotros, en Martínez, en Basement, se llama. Y después para las guitarras y análogo y de manera empecé como graba la mayoría o batería o microfoneada acústica sí digamos no es batería escrita sí ah, el Tano tocando en una sala, no era el mejor estudio del mundo pero era lo que podíamos pagar, suena bastante bien. Y después lo terminamos con Sebastián Barrio Nuevo de Avernal. Nada, ya también en el estudio de él, todo lo que fue guitarra y demás, que fue el mismo que lo mezcló, lo masterizó y bla, y creo que es el que le dio esa magia final. La vuelta de rosca para... Para que suene como suena. Sí, es un producto digno, digamos. Bien, entre en los carriles, digamos, del Stoner, no sé, porque hoy en día si no te etiquetás, viste... Sí, es un problema, porque encima con Stoner te traen un paraguas así enorme que cubriría todo el partido de la Matanza. Claro, claro. Y tenés desde a la y los 16 heavy que viven en la Matanza. Yo creo que son un poquito más. Un par más. Yo me arrimaría a 16.001. Ah, bueno, está bien. Perfecto. Hay más. Usted lo dice. Pero sí, nada, de vuelta, la idea tampoco nunca fue etiquetarnos, pero sí. Venimos de ese palo de Corrosion of Conformity, de Down, de todo ese metal. Por ahí un metal más, grubero. Claro, más sureño. Claro. Cada uno le ponga la etiqueta que quiera, escúchenlo y. Claro, la verdad que por después, ustedes mismos. Esa es la mejor manera. No hay mucha más vuelta. Con después eso. Es cierto, si alguien viene pensando en el Stoner de Caius o de Natas con porque los pueblos psicodélicos y qué sé yo, acá se va a cagar de hambre. Exacto, claro. Porque lo de ustedes es más dinámico, es, tiene la más. La verdad más, que no, o sea, nos caben los riffs, nos cabe, sí. Nos cabe la, lo, que, lo, los temas que van para adelante y hay toda una parte de experimentación con drogas y psicodelia que también nos cabe. Está bien. Tratamos de que esté un poquito todo, nosotros, drogas, todo junto ahí en el medio. No, no lo haga en su casa. Recanuto, no trajeron nada. No lo haga en su casa. Mire. Estamos tomando cosas, yo tomé Baraná. Esas son drogas mainstream. Todo es droga. Esta puede ser más peligrosa que varias. De la pastilla que se toma la señora para dormir. Pisa y Pesi no comía. Pesi. ¿Quieren pasar a un tema? Bueno, vamos a pasar a hablar del arte de tapa o lo dejamos para... No, porque arrancamos con un... Yo hice mi trabajo... De una, ¿no? Espere, yo hice mi trabajo en Wikipedia, tenía las cosas anotadas y quiero que hablen todos. Bien, ahí. Van a hablar ahora. Vamos a hablar después del tema. ¿Quién es el que le escribió las ¿estamos cosas? ¿Estamos en Wikipedia? Sí, boludo. No puede ser. Hay muchas cosas que nos sorprenden así, como esto, como lo de Headbangers hace poco, que estuvimos en la encuesta y demás, que... No sabemos cómo pasa, pero pasa y nos encontramos. Lo importante es que pase. Sí, claro, sí. Sancho. Somos agradecidos de cualquier muestra de cariño. Vemos el disco también subido por otros canales de metal. Sí, totalmente. Etcétera, y están subidos en varios lugares y es como, qué bueno que le presten atención, bueno, y que se tomen el tiempo. Antiguamente, en los 80, le llamamos a eso piratería. Cuando copiábamos cassettes. Jamás copié nada. Y comprábamos discos piratas. Yo tenía la... Me imprimía las tapas, las dibujaba. Eso es lo mejor. Le ponía tema de otro disco, ¿viste? Tenías el de 90. Te quedaba un huequito. Entonces te sobraban 20 minutos y algún amigo tenía otro disco de AC/DC, Metallica, de cualquiera, le mandaba tres temas ahí al final. ¿Qué vamos a escuchar, Ale? Bueno, vamos, contamos un poquito. Vamos a arrancar con el primer tema, que no es un tema, es una introducción. La intro que hizo el Pater Morralde de Sauron y de los Antiguos. Un gustito también, otra cosa que nos sorprendimos y lo pudimos hacer a último momento, teníamos el disco cerrado. Antes de escucharle, el texto que dice el Pato, ¿es del Pato, es de ustedes? ¿Cómo lo cómo trabajó es acá el amigo? El iletrado. Acá el señor Pablo había sugerido hacer una intro, estamos viendo qué hacer ¿de qué manera? Con una intro. Y le dije, bueno, a ver, voy a escribir algo a ver qué te parece. Se lo mandé, me dijo, está bueno, qué sé yo, se lo mandamos al Pato. Él también le hizo algunos retoques, Pablo. Sí. Se lo mandamos al Pato y bueno, cuando llegó a grabar dijo, mira, esta parte se la saqué, pero le puse esto otro. Sí. Así que agregó, cambió unas palabritas y entre todos lo armamos. ¿Y cuál sería la idea de ese, o sea, en tu cabeza, cuál es la idea de ese mensaje o para el que lo escuche? Creo que la idea del mensaje de... Más allá de que lo de va a escuchar o va a interpretar su propia película, correcto, ¿no? Pero creo que ese recitado habla de que hay muchos momentos en la vida en los que uno se queja a veces de ciertas cosas, pero hay que actuar y hay que hacer las cosas por uno mismo a veces, porque una parte que dice ese recitado es la mente puede ser un universo o una prisión. Si uno sabe liberarse y sabe vivir en alguna especie de armonía, por así decirlo, va a estar mucho mejor en la vida que si simplemente se encierra. Sí, perfecto, todo se recicla, son los principios del movimiento punk, son cosas muy básicas para la supervivencia del ser humano en los días que corren. También. Así que vamos a escuchar. Bueno, es la introducción y el tema que le sigue es Pantano, así que vamos con eso y seguimos hablando. Pulpo Negro. No se anticipa el comienzo, no sabemos el final, no surge destruir las entrañas de lo velado. La mente puede ser un universo o una prisión. No hay espacio entre el bien y el mal. solo el momento donde se clava el puñal, ocultos bajo el arte de matar. Bien, eso fue Pantano. Pantano en sí, ¿la letra de qué habla? Vos creo que lo podés explicar mejor. No, pero básicamente. Ah, sí, yo iba a hablar del concepto. En verdad, todo. Explicarlo en cuatro palabras: el arte de matar. Ser. Sí, perfecto. Antisocial. Como, sí, un poco el título del disco también va, sí, un poco en como para acompañar lo que eran, lo que nos parecía que era, cosas a las que apuntaban de alguna manera todas las letras. Perdón, hablando de seres antisociales, quisiera mandarle un saludo a la brigada, a la, los BDG. Bien. Un abrazo para Marian. Un abrazo para Marian y el resto de los mogólicos. Perdón. Marian, que no apareció. No sé si es ese Marian. Es el mismo Marian, y el que es medio cagón y medio puto. Ah, ese. Claro, ay, me desperté tarde. Nosotros somos gay friendly, ruso friendly. Se levantó con diarrea, dijo. Perro friendly. Hasta facho friendly. Facho friendly, porque tenemos amigos fachos también. Que nos putean, dice, ustedes cerditos fueron a la marcha, hijo de puta. Es que el facho en el fondo es un tierno, es un incomprendido. Bueno, chicos, ¿cómo fue la respuesta este año del disco con la G? Es, con este disco es 2016, ¿no es cierto? 2016, sí, abril del 2016. Para cumplir un año. ¿Independiente o a través de alguna productora? Lo hicimos nosotros. Después, por suerte, tuvimos el apoyo de mucha gente como Marian de Badr Store o la gente de, de South American Slash Records. Que ya con el disco editado por nosotros nos dieron una mano y lo movieron en diferentes lugares, viste, pudimos pegar una notita en Chile, un par de cosas así, medio de distribución. Nos manejamos eso independientemente, sí, México, España, colaborando con gente, productores o demás, que tengan buenos arreglos o cosas interesantes para ofrecernos, que a nosotros nos convenga, que ellos le cierre, pero las decisiones las tomamos todas nosotros. Buenísimo. O sea, si encontramos a alguno que le guste lo que hacemos, genial. Pero si no, lo lamento las mucho. Las fechas a tocar las manejan ustedes, obviamente. Sí, también, un poco la misma dinámica. Por ejemplo, bueno, ahora el 7 de abril vamos a tocar, vamos a hacer el aniversario de este disco. Que este viernes. Recién un año, este viernes. Hablen, ¿verdad?, de la fecha, este viernes, que tenemos acá. Con Gómez y con Pobelia, también es en el ciclo Club Calavera, que lo hace la gente de Noiseground, sí. Que también es una movida que, en que Club nos, B, nos claramente. Han apoyado mucho, bien, y nos han dado varias manos. Y nada, de la misma manera también, ¿no? Nosotros, cuando armamos esas fechas, elegimos también las bandas con las que queremos tocar para... Algo que le preguntaba siempre a las otras bandas que venían, si pudieron cruzar la General Paz para tocar. Sí, por suerte sí. Nosotros de por sí somos originarios de Zona Norte. Bueno, pero tampoco... Es otro país. No dije 25 kilómetros para allá. Claro, no. Pero la verdad es que tuvimos la suerte de ir un par de veces a Mar del Plata. Dos veces, por eso un par. con los amigos, bueno, de Valle del Diablo, Elixir, los Drácula, el Triángulo. Y después estuvimos por Río Cuarto, por Córdoba, La Plata. Sí, desde la verdad que desde que salió el disco también nos han empezado a llegar muchas Escobar, más invitaciones. En el Escobardo, en el Doctor Tazo. Escobardo es altas fechas. Escobar es un... Fuimos desde antes de tener un demo, y cuando el lugar donde lo hacen ahora era todavía un pool. Que lo organiza Martín, ¿no? De, claro, todavía. Lo organizamos. Ahí en Wolf, en Banfield. Sí, no, tratamos de crear la idea principal, por ejemplo, para este año, la verdad es que es hacer 4 o 5 fechas en Capital, no mucho más. Y, al año, y hacemos 20 y pico de fechas por año, por lo general. Sí. Así que sí, la idea es movernos bastante y tratar de llegar, sí, también. Sí, en realidad al principio hacíamos 30. ¿No? Tanto el Gran Buenos Aires como, claro, por el interior, si se puede. Pasa que, bueno, ahí ya el tema, sí, de los costos difícil, es un poco más complicado. Más sacrificado, tenés que resignar cosas. Pero yo creo que son las más gratificantes. No, yo la verdad que nosotros la experiencia de tanto de las dos veces que fuimos a Mar del Plata como Córdoba, Río, claro, Cuarto el también. El hecho de viajar impresionante. Es espectacular. 100 kilómetros más allá de tu zona. De es una locura. Hay gente que te parece que te le gusta. Europa. Yo no me olvido más. Cuando estábamos tocando en Córdoba, un pibito que estaba ahí medio agitando agarró y se fue corriendo y desapareció, no lo vi más de repente. Y apareció a los 2 minutos con la remera puesta de Pulpo. La fue a comprar, se la puso y se fue a poguear y armó un pogo el chabón. Y hoy lo adoptaste, está viviendo en tu casa. Claro. No lo adopté. Un fan. No lo vimos más. En verdad, esos gestos no se ven en nuestra región o en esta zona, pero no sé, porque hay gente que por ahí le jode un poco. Pero sí, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Nosotros igual, ojo, yo no tengo de qué quejarme. La verdad que no, a nosotros, la verdad es que no. Con este disco en Capital nos han dado una respuesta increíble. Tienen que mentalizarse y enfocar a mover su propuesta al interior a las provincias, porque es muy grande nuestro país. Hoy estábamos hablando el problema hoy en realidad ahí es el tema son los costos. Exacto, o sea, porque tampoco para uno puede arreglar, pero no podés andar agarpándote un viaje a Chaco solo. Seguro que no. Hay mucha gente que arma movidas, pero empieza a ser en la vida y en el por qué estás haciendo esta historia y por qué encaraste esto o por qué sos pulpo negro. Si vos querés decir, sí, porque yo quiero ser Metallica, loco, ¿entendés? Hay una confusión, Igual soy hiper fan de Metallica, es por nombrar un ícono. Sí, por supuesto. Pero después vamos a hacer Yo creo que cualquiera que arma una banda de este estilo en este país, claramente no está buscando salvarse. Esto tiene que ser sí o sí por un motivo. Por sentimiento. De sentimiento, artístico, como quiera llamarlo. Dicho, si no vas a. ¿No va a la montaña? Claro, ¿entendés? pero ojo, aún así creo que se ha profesionalizado muchísimo. Kilómetros por recorrer. Queda mucho por hacer, claro que sí, eso es lo mejor. También porque hay que seguir haciendo. De todas maneras, más de Metallica ahora. Es así. Van a tener que traer otro invitado. De Metallica. Después de hay que hablar fecha, mal de quién. ¿Tienen alguna más agendada ya o todavía? No sé si agendada, pero vamos a volver a Córdoba. Estamos viendo si vamos a volver a Río Cuarto. Mar del Plata, vamos a ir ya. Seguramente hasta tenemos las bandas. No quiero decir la fecha ni los meses porque están terminando de cerrarse y a veces el mes anterior de Mar del Plata, ¿dónde tocaron? En el. ¿Cómo se llama? En la Vinoteca, las dos veces. Y en Santa Clara del Mar, es verdad. Si no falla nada, este año capaz vamos al Teatro Cinco Sentidos. Ese no lo conozco. Si todo sale bien. Que por lo general sale mal. Bueno, es buen momento de escuchar un tema más de exacto. Vamos, Bretaña, ¿qué tema? Y ahora vamos a poner el tema 4, que es Demonios. Si querés contarnos algo. Hablando de un poco de las mismas letras del disco, ¿no? Pantano tal vez es alguien que se harta de la sociedad y quiere salir a prender fuego todo. Demonios tiene un poco más que ver, me parece, con lo que hablábamos al principio de si la mente es un universo o una prisión y cómo a veces ahí adentro de tu cabeza hay una bocha de sentimientos. Sí. Como los de un demonio o de mil demonios. Está bien. Totalmente. Los demonios los tenemos adentro y están atados y hay cosas que... Lo que hay que saber es domarlos, no está mal. Hay que saber negociar con ellos. Si no manejas el demonio, estás en el horno. Así que vamos. Son parte de uno. Demonios. maquinaria que derrumba todos los sueños. La maquinaria que derrumba todos los sueños. La maquinaria que derrumba todos tus sueños. La maquinaria que derrumba. Te mataría por matarte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quebraría en todas partes. No hay perdón. ¿Dónde es que estás? Bien. Buenísimo. ¿Qué fue esto que sonó? Demonios. Demonios. Y hablando de demonios, ¿no? Estábamos conversando. Los demonios de Metallica. Sí, porque es algo que habría que conversar, porque acá tenemos diferentes edades, de diferentes décadas. Franja etaria, se dice. Algunos tienen más décadas que otros. Sí, totalmente, totalmente. Y nos hacemos cargo. Espere que no se escuchó. Y aparte estaba bien delimitada la mesa, fíjate. Claro, sí, sí. Espere que no se escuchó. Franja, podemos jugar un franja etaria, quedé como. Estuve bien, estuve bien. Pablo, ¿viste que fui aprendiendo en estos Pablo años? Pablo dice granja etaria. Pasale el granja etaria. Granja etaria. Cada uno lo lleva para su lado. Es una granja llena de etas. ¿Tuviste posibilidad de ver el show? Me estabas comentando recién. Sí, fui ayer. Soy bastante fan de Metallica. ¿Sos fan de Metallica? Perfecto, súper válido. Veía. Bien. Sí, buenísimo. Y me super pareció válido, como si fuera que no... Super válido menos Seinenger. Anger. Seinenger para mí es un discazo. Es uno de los discos más violentos. Tiene la batería de Willy Turri. Bárbaro. Los discos de Discharge tampoco suena mucho mejor la batería, ¿eh? Ah, sí, vamos al caso de Mifid al principio, claro. De Voivod, que lo grabó en una... Yo le cambiaría el redoblante, pero bueno, Lars Ulrich es Lars Ulrich. Creo que alguien lo hizo, si buscase... Sí, hay unos locos de mierda y se grabaron todo el disco. Y le cambiaron la batería. Todo el disco tocándolo, pero bien grabado. Y realmente suena, y es un disco. Es un discazo. Lo que importa son los riffs. Tu parecer, más allá de fan, o sea... Más allá de la camisa que hace cuadros de mierda Lars. Que es una banda que toca hace cuántos años ya. Y 81, así que... Saquen a cuenta ustedes porque yo ya no puedo pensar. Yo me dediqué a esto para no hacer cuenta. 36 años. 36 años, ¿entendés? Creo que la edad de algunos y lo superan. Acá, mayor a la mía. Exacto. Entonces, son cosas que también hay para que tener, banda cuenta, nueva, hay que tener en cuenta. Banda pero es una nueva. Banda que en vivo suena bien, eso no lo vamos no, a ver. No, a mí en La Plata no me gustó nada. Bien. Yo igual creo que La Plata fue lo peor que vimos de Metallica. Y el otro que vi fue el 93. ¿Cuándo te llevó el Quilemol en Casenato? Estaba un poco mal y Dani, no recuerdo. ¿Cuándo te llevó el Quilemol de Brasil? En de... 83. ¿Cuándo llegó acá? Fin del 83. Es más, yo no compré de Brasil. Ah, ¿no compraste? No, el cassette a Omar. Primero hice el cassette a Omar, que debe ser mediado. Pero no era que no hacías piratería. Jamás. Compré. La hizo Omar. No, yo se la compré. Archivo. Yo se la compré. Él no la hacía, pero la consumía. Yo compré el Quilemol. Compré el Quilemol, la edición brasilera. En ahí está, ¿viste? En Killer de acá. Venía con un póster. Incluso el póster decían en la tapa. Me cagaron la tapa. ¿La edición argentina? No, brasileña. No, pero sin el disco venía casi. La yo andaba de huevo en huevo. No había nacido. ¿Usted? Estaba de huevo en huevo. Pero saliste conforme, o sea, dijiste... Sí, yo le tenía mucha fe. A este le tenía mucha fe por el disco sacaron. Sí. Y porque Metallica, cuando viene pegado, cuando la gira viene pegado a un lanzamiento de disco que los tipos tuvieron que grabar, con toda la fuerza, con toda la polenta, vienen bien. Me parece que lo que pasó también un poco en La Plata, además de que el setlist era una mierda y fue culpa de la gente que lo votó, que no voten más. Es como este gobierno, ¿entendés? Y bueno, es simple. Pero, la mayoría. Pero en La Plata también era eso, como que habían hecho ya la gira con la que habían venido acá. La democracia. Después se fueron a la Antártida, hicieron la gira de By Request, no sé qué, y ya los tipos venían re en cualquiera. La verdad que no, los vi súper aceitados. Los temas del disco nuevo, hicieron Atlas Rise, hicieron un par de temas del disco nuevo más complicaditos, y la verdad que por momentos hasta te llamaba la atención que no se equivocara ni Ulrich ni Hammett, ¿viste? Como, hey, pero ustedes tienen que pifiar por lo menos 3-4 veces por tema. Eso es lo que nos tienen acostumbrados. ¿Viste Rancid? No, fui solo para Metallica. Ah, mire. Era una hora y media antes. Hice un asado en mi casa y me dediqué a escuchar Metallica todo el día y ver a Metallica. Ah, porque como usted. Rancid tocó. Hace como usted en Iron Maiden. En el Teatro de Flores, Rancid tocó 2 días antes, sí. O un día, algo así. Y mis informantes, Pirincho. Pirincho. Jodido ese. Te espera, sale la esquina. No se evidencia una edad. Sí, sale por constituyente de una esquina oscura y dice: ¿sabes lo que pasó en Rancid? Ahora te cuento. La productora se imaginó, no sé, una hecatombe, ¿viste? De que iban a venir la horda de punks furiosos y le iban a prender fuego al Teatro de Flores. Riffen Vélez. Entonces habían. Pero fue gente. Habían vallas para contener. Un colectivo de la Federal. Estaba el camión hidrante. Y fueron los punks de la buena estrella. Habían visto el video de los Ramones, ¿viste? Del 96, cuando rompieron todo ahí. Estaban esperando a los suelos. Y dijeron: ah, no, punk. Obviamente claro, el lugar estaba sobrevendido. Tenemos de archivos sobre punk. Claro, buscaron punk en YouTube. Y pero acá la perlita. Estaban esperando a los abuelos, los del obelisco, no, que vengan acá con las crestas. No pasó, muchachos. La perlita es que de repente. Podríamos ir esta tarde si no hay romper todo. Llega una traffic. Se baja un personaje con gorrita así, que parecía un abuelito. El señor Lars Ulrich fue al concierto a ver a Rancid al Teatro de Flores. Primero entró a la parte trasera. Los que conocen el teatro saben que por el costado o la calle lateral se entra a lo que es el escenario. Entra el señor Lars así con su gorrita, que parecía un viejito, el abuelito de los Rancid parecía. Es un viejito. Estuvo ahí viendo la prueba de sonido y demás. Y no cuando, eso, antes del show, lo llevan a la parte donde está la mesa de sonido, que tenés que entrar al teatro, subir por la escalera. Y pasa por entre medio de la gente no lo reconoció ni de casualidad. Lo pisaron, le ver un viejito. Correte. River no estuvo en el show de los Ramones. Así cuenta la leyenda, salud, exacto. Perdón. Sí, verdad. No, realmente estaba filmando desde el escenario, que fue Ramones Motor. Bueno, pero River. Acá estuvo el señor Ulrich viendo el show de los Rancid en el Teatro de Flores. La gente no se enteró porque obviamente vas a ver a Rancid y el promedio de gente. Está bien que había gente mayor, según lo que me cuenta Pirincho. Había gente muy grande. ¿Pirincho habrá ido a ver a Pulpo Negro? Esa es otra. Guarda que le desaparezca por atrás. Yo sé algo de Pulpo Negro. Toquen bien. Ojo con las cosas que hacen. Con lo que toman y demás. Dicen que nos tomamos bien, por lo general. Que el show de Rancid estuvo muy bueno. Sí, obviamente. No puede salir mal. El teatro me cae muy simpático. El sonido en sí, para el público, no fue el óptimo. Pero lo que es para lo que suena arriba del escenario es una aplanadora. Dice que Tim Armstrong llevó la guitarra al pedo porque la tocó 3 veces. Después caminaba, daba vueltas. Bueno, escuché lo mismo. Es la música y es Rancid y o sea, la no gente lo adora. Y la moneda se la llevan ellos, así que. Sí, ni hablar. Así que termina el show y se van en la combi, en la van. Con Lars, exactamente. Y se fueron todos contentos y felices, que seguramente algún hotel 6, 7, 8, 10 estrellas, no sé. O a donde sea. Y con unas ramoneras. No, ramoneras. No. Con las de Nico, abuelo. No suban ustedes. No, está bien. No, pero queremos. Bajamos. ¿Dónde trajimos chicas? No, deja. Volvemos a la. Qué mala onda. A la realidad de Café Metal con otro tema Pulpo Negro. Así nos sacamos los malos karmas. Bueno, chicos, la fecha. Díganla Carna. Que le tenemos viernes, que llenar los bolsillos, Pulpo Negro. Este viernes 7 de abril, en Club B. ¿Usted se quiere llenar los bolsillos? El horario, chicos. A partir de las 23, creo que es. Pasame el panfleto, amigo. Pasame a las 12, más o menos. Pasame el panfleto. Con que entren a las 12 está bien, así ven a Pobeile, que es una banda buenísima para ver en vivo. La verdad que los pibes se suenan todo. Vengan temprano, loco. Si nadie conoce Pobeile, les recomiendo que los youtubeen, porque... Cuando se arma una fecha, loco, se hace con bandas con las que uno quiere tocar, realmente. Y Güemes es el proyecto de Alex y Miguel de Mastifal. Muy bueno. Sí. Amigos de la casa, gente con la que tenemos también muy buena onda musical. Y viene más pesado. Ahí ya vamos a empezar a poner la noche con Pobeile. Todavía hay un poquito de viaje y de locura. Después me parece que la noche se va a empezar a poner un poquito más rifera. Va a ser la segunda fecha de Güemes. Debutaron hace poquito. Sí. Así que nada, vienen también con toda la energía y el impulso de esas primeras fechas, que igual con la gente que toca ahí suena de la... Bien, vamos con el tema de Pulpo Negro entonces para... Y vamos con el último tema que cierra el disco, que lo anuncian los chicos directamente. No tengo ganas. Gordas, no. Gordas. Gordas. Contanos un poquito... Son una señora que está en... Arranquemos con el tema, gorda, dale, tema, después nos cuentan. ¡Suave vino! ¡Falso despertar! Bien, Pulpo Negro, de vuelta. Acá estamos. Escuchamos estamos. El tema. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Hordas. Hordas. Hordas. Sí, algo que nos había quedado ahí en el tintero. Próximas producciones, próximos pasos de Pulpo Negro en estudios. Bueno, antes que nada, quisiera mandar saludos a mucha gente que nos eso banca mucho. Ah, mirá. Que, a todos los que me conocen, decían el feliz domingo. Conocen, a quienes a venden nuestros discos, por a ejemplo, Fermín en el Parque Rivadavia, en el puesto 67. Sí, muy bien. Un saludo para Fermín. Hoy estuve con él, que me pasó el documental Sucio y Desprolijo, que lo recomiendo altísimamente. Después, a Ceci y Marian de Badre Store. También. Un abrazo. Se puede enorme. Conseguir el disco. Auspiciantes de Café Metal. Pueden conseguir el disco ahí también. A el señor Rolando de Thor Records también, que banca la parada, loco. Ahora seguramente lo esté yendo a molestar un rato. Y bueno, principalmente a tu mamá, a tu papá. Sí, a mis viejos. Obviamente. También, claramente. Está bien. Bueno, les mando un abrazo enorme. No, próximos pasos, estamos bastante trabajando muy muy duro ahora porque queremos sacar el próximo disco de este año. La verdad que este disco, la banda llevaba mucho tiempo tocando, tardó en salir y también es un disco corto, dura 32, 33 minutos, con lo cual queríamos reforzar este año porque hay muchas cosas que ya veníamos laburando, que nos habían quedado ahí medio, no en el tintero, pero sí para madurar. Y bueno, no quiero adelantar demasiado, pero bueno, creo igual, que vamos a poder tener temas. No pasa nada, esto es Café Metal. No, algo vamos a tocar el viernes en Club B. Vamos a estar tocando un par de temas del disco. Bien, del o sea disco. Que ya hay composiciones. No, la idea, ya tenemos una preproducción de 8 temas. Y la idea seguramente es hacer tipo 12 o 15 temas para elegir lo mejor. Sí, obviamente. Y guardarnos el resto, después vemos. Si para un EP. ¿Te ha nombrado al resto de la banda? Porque me parece sí, es verdad, que, no, me parece que no, turros. O sea, no sean así, loco. Bueno, el Tano es una persona que toca, le pega a la batería. A los parches, como escribíamos en Madhouse. El verdadero pulpo, en definitiva. El verdadero pulpo. Tras los parches. Él es el pulpo. Después, Vitel Sebastián Persec, que es nuestro bajista, no sé si estará despierto. Porque vino conmigo ayer a Metallica. Yo hoy me tenía que mudar, me tenía que levantar a las 9 de la mañana. Ajá. Sí o sí, porque él el no. flete, él no. Así que tal vez todavía esté recuperándose, pero le mandamos un abrazo. Igual no pasa nada, porque esto después. Puede escucharlo en la repetición. Claro, pues, ahí va. Viste que yo dije buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque de cualquier parte del mundo. Que le toque, le toque. Claro, mirá, totalmente. Si me escuchan un martes a la noche. Muy bien, astuto. Bueno, y a Don Masu. Damián Masuli, sí, que es también violero y en gran parte diseñador, porque ha hecho los flyers y gran ¿lo parte de Stolbizer ese? Eso, los memes hay muchos que caen del público también, nos mandan para a veces nos mandan y para subir a la página. Yo si la veo en el público de Stolbizer le tiro algo. Entre no, cada uno puede hacer lo que quiera. La camiseta de la Provitola, ¿cómo se llama? Le cambiamos el pulpo por una camiseta. ¿En serio? De básquetbol. No era bancando a nadie, claramente, el flyer, simplemente era. ¿Puedo hacer una pregunta fuera de contexto? Fuera de control. Por supuesto. Si se acuerdan del año pasado, el ciclo del año pasado, teníamos una pregunta característica a todas las bandas. Y tragazo escupido. No, era una especie de encuesta, lo podríamos llamar así, pero no es de ese tipo. ¿Cuándo aparecen los fachos en el metal? ¿Cuándo consideramos que empieza el metal? ¿En Black Sabbath? No, pero en Argentina. No importa. Más en Argentina. Amigote de ustedes, de alguno que decís, este nos sigue. No, tampoco hacemos censo de ideología. ¿Cuándo empiezan a aparecerle como público? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Cuándo empiezan a aparecer como público del metal? Y como público del metal en general. Y puede ser del momento en que alguien dio algún mensaje similar, ya sea con sus letras o con su imagen. Y eso pudo haber hecho que simplemente se acercaran. Sí, también creo que todo movimiento, el metal o cualquier movimiento cultural, después termina siendo una representatividad de la sociedad, y lamentablemente en cualquier, o sea, en la porción social tenés un 10% de un agente de un tipo, un 20% de otro. Y bueno, es muy probable. No, queda más acá ahí. Acá queda un poco, acá queda un poco. Acá queda en el emergente. No puede cerrar el concepto. Pero me parece no que cuando fuimos a Barricada TV, marcaron la fecha como el señor, un señor que apoyó a cierto muchacho militar. Uh-huh. Y ahí. ¿Y entonces? Con voz ronca. Y dice, no, amigo. Que apoyó en su momento a Seinelin. Sí, y que ahí parece muchos muchachos. Pero había unos en el pasado, no sé si se acuerdan, la banda Fibra. Yo lo único que me acuerdo. Era antes de. Casi con B8. No, con ese nombre no desde sé cómo tenían ese nombre. Pero eran cuatro morochos. O sea, ¿qué hace? Bueno, ¿no viste estos chabones que eran de no sé si eran de Colombia o de Ecuador? También lo vi. Fueron a una reunión y los fajaron. Sí, o sea, claro. Porque la reunión está, era en Alemania y ellos buscaban. Solo por el hecho de. Representación y. Solo decían, por el hecho de distanciar a otro o discriminar, ya te tiene que fallar algo, mano. Zombies. ¿Qué te hace pensar que sos mejor? Yo igualmente creo que sos pensar que sos mejor que otro. Yo esto lo hago más amplio. Yo creo que el primer facho fue Dios. El primer facho. Qué lindo. Ahora podemos poner predicador. Escúchame, ¿por qué te va a echar del universo? Si porque escuchaba heavy metal, Satán. Claro, claramente. Hiciste algo natural y te echó. Es una actitud fácil. Igual es en la que te contaron, porque hay una parte de la Biblia que no escribieron. Yo pensé que usted no creía en empresa. Que editaron. No. ¿Qué el libro de ficción ese de la ¿es Biblia? Claro. Lo vendían en todos los lugares, en todos los bares. El mejor bestseller de la historia. ¿Cómo? ¿Sí? Y debe ser. Por supuesto. Bien. Como esto se descarrió. Como esto se recarrió. Misma. Como esto se descarrió. ¿Cómo llegamos acá? Ay, me apagó el celular. Claro. Como se me descarrió el. No lo hicimos algo hasta ahora, pero podría ir, ¿eh? Escuche, vamos a buscar. Escuche. Para que no digan que yo no voy a cubrir bandas argentinas, porque me dice, esta me la. Hace años me rompía las pelotas Bretaña, esta acá. Andá a verla. Así que. Fui a ver a Búfalo. Así que. Me perdí montaña, porque llegué tarde por seguridad. Y otra. fui a ensayar y salimos mal. Así que fui a ver a Búfalo. Y Ambassador cumplí otra vez, el Café cumple. Llegaste a ver a Ambassador. Aguante Ambassador. Ambassador también, Ambassador. Van a venir en mayo. Está bueno. Es ver a Papos Blues hoy, tocando en vivo, increíble. Es increíble. Y su batero es una casualidad del mundo. Muy los primeros 4 o 5 volúmenes de Papos Blues. Sí, a ese tipo de música me refiero, rock, ¿eh? Retro rock. Sí, buenos, pero suenan a hoy y. Actual, sí. Y tienen una polenta increíble en vivo, ¿eh? Sí, ya dos veces. Sí. Y con él una y no ayer. Me canso de recomendar. Emergente, ¿no? ¿Eh? Vamos a tocar con ellos en el emergente. Poco. Y muy ya tocamos, el sonido veces, es muy bueno el emergente, me gusta. No me mire así, que no pregunté nada porque me olvidé. No me mire así, Richard. No lo hablamos después en casa, mi vida. Y te puede que estemos por ahí dentro de poco. Bueno, lo iremos a ver exactamente. Bueno, Bretaña, Pulpo Negro es todo suyo. Y bueno, así me lo vas a decir. Nos gustaría que se vayan ya. Ahí está. Sí, ya está, Manuela, seguido, no hay problema. Estamos acostumbrados. Tenemos 10 minutos, hasta puede un tema más. Una más hablar ya, mal de alguien y todo. Mirá. Bueno, no sé, lo dirijan ustedes. Vamos a elegir en tiempo uno de los más cortos y lo mandamos. A ver. Mira, querías hablar de Dios. Hay un tema que se llama Predicador. Predicador. Ahí está, toma. Preacher. Predicador el anteúltimo. 6. Tema 6. Bueno, escuchamos. Predicador. Pulpo Negro. 6. Recuerda la luz Y estamos de vuelta, ya estamos terminando el programa de hoy, estoy muy contento. Agradecimientos. Llamamos a este muchacho, tu amigo salteño. No, Eugenio. Eugenio, perdón. No mandó mensajes. No mandó, ya dos días que faltó. Ojo, capaz que está lloviendo en la provincia, está el lodo por todos lados y nosotros, Arca, no escuchamos, se le barrenó la casa y vos lo estás puteando. Loco, copate, ¿qué es un lodazar y una luz? Blando, ¿no eras metal vos? Claro. A mí qué me importa que no tengas casa, mandá mensaje. Si no sabe agradar, no es gente mala. Cobarde. De Comodoro seguro. Pero bueno, un sincero agradecimiento a Pulpo Negro, porque bueno, en realidad hoy tenía que venir Great Disher y tuvieron un problema en fin. Perfecto. Y así. Nosotros siempre somos un buen plan B. Y dijeron, vamos ahora. Gracias a Ale que hizo todo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, loco. ¿Hizo bien las cosas? Perfecto. Sí, vamos a agradecer a los invitados. Chicos. Hizo bien. Sí. Ya nos dio plata. Listo. Sí. Es la que no pone acá. Medio alto el calle, chicos. Lo cubre todo con placeres sexuales. Opa. Por eso tengo así la boca hoy. Estoy metiendo. Ahí está, mira. Cada cosa me. O sea, el primero pasó Max. De lo tuyo de la otra vez que me contaste. ¿Sabes que fui reincidente el otro día? Volví al baño de Burger. Se me entró como siempre una cosa en el ojo y me fui acá por Callao al. ¿Callao y qué? Callao y cosas y me bajé en el sute. Corriente. Me bajé en el sute. Y fui otra vez al Burger. Ese baño. Y esta vez no había nada. Pero se ve que. Llegó tarde. Pero ¿qué había tarde? La otra vez. La otra vez había. Entro y había dos muchachuelos haciendo. Y. Cumbia. Y le digo, métase allá adentro, joven. El abuelo lo relé. Yo no quiero ver esas cosas. Bueno, y volví. Y se ve que había pasado porque estaban los de seguridad ahí abajo diciendo: esto no va más. ¿Viste? Yo pensé que. ¡Uy, la puta madre! Yo pensé que el regalo estaba pegado en la pared. O sea, que es un buen lugar para ir a poner. Un buen lugar cuando quiere ir. Hermoso. Y que usted viene mal, ¿no? Unos días que viene mal. Y hace dos meses no más. Vaya, ahí que. Igual nunca combinas, ¿eh? Alguien te la pone. Olvídate. Bien. Te toca. Gracias Pulpo Negro, gracias por sacar gracias ese disco que es muy por bueno, favor, de verdad. Y bien podamos lo vamos a ir a ver. Agradecimos bueno, el arte de tapa nosotros, ya lo dijimos. No, Juan. Juan Martín Teixeira, hablando de Escobar, Martín Teixeira. Totalmente, de Inerte. Escuchen el disco de Inerte y lean esas letras, por favor. Hablando de buenas letras y buenas bandas, el año pasado Inerte sacó un discazo, El Nervio Muerto de la Libertad. Está en Bandcamp, está en YouTube y en todos lados. Escuchen, gracias a ese disco, El Nervio de la Libertad, para mí está vivo, muy vivo. Está muy bueno. Lean esas letras. Y bueno, repartimos la fecha rápido para el 7 de abril en Club B. Este viernes, 7 de abril en Club B con Pobelia y Güemes. Le festejamos el primer aniversario al disco. ¿Usted quiere decir algo, Galera? ¿Está contento? ¿Otra birra? El 7 va a haber a Pulpo Negro y el 8... Mira, la Angry Z. Y a obviamente. Y las 32 cervezas que nos vamos a ir a tomar a ese bar. Claro, a Dublín. Yo el 8 yo vuelvo a Club B porque presenta el disco Pulque, que también son una banda amiga. Bien. Stoner. Hay fechas para todos los gustos, en todos lados. Sí. Y está muy bueno que la siga viendo bueno. Porque sabemos que eso lo quieren cortar. Con lo que cuesta armarlas y que se den. Lo están queriendo cortar hace mucho. Compren las remeras. Porque es la manera que tienen para sobrevivir. Acá Metallica hay uno solo, tocó en Lollapalooza y se vuelve a su casa en Los Ángeles. Pero nosotros seguimos acá en el tercer mundo. Luchando así que, por el metal, vieja. Sí, es un paso más en la batalla. Más real, hoy en día, más real que nunca. Luchando por el metal. El metal puede ser tu subsistencia diaria, la comida para tu familia, lo que se te ocurra. No me quiero poner de profundo porque me emociono y voy a llorar. Pero todo guardándome del pero siempre, de pero siempre fue el mensaje, ¿no? Sí, totalmente. Siempre para adelante. Gracias, muchachos. Un gustazo haberlo a ustedes, vieja. Nos esperamos el viernes. Bienvenido. No sé, explique qué va a ser de su vida y nos dice a nosotros también. ¿Puedo explicar dentro de una semana? Manda un fax. Mandá arregle todo en la familia. Todavía no sabe qué va a hacer de su vida de acá una semana. No, por eso. No, porque por está eso. Muy rocker ahora. Pregúntame el sábado que viene. Está rocker y no para de giras. No paro de girar por el universo. Está muy bien. Va a tocar con Angriseta. Bueno. Nosotros nos vemos qué tema viene, con qué nos vamos despedimos. A cerrar con una balada romántica de Toxic Holocaust. Bueno. Acid Foods. Así que cerramos con eso. Me gusta ese video. Dibujito la animado. Semana. Gracias, Fatu. Próxima semana. Café Metal. Esto es Café Metal. 2.0. Chao. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café. Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Lunes de 22 a 24, Del Otro Lado. Conducción, Sol Cruz y Cristian Rodríguez. Del Otro Lado. Los lunes de 22 a 24, aquí por Oxy Radio. El sábado primero de abril, vuelve la leyenda del metal alemán. Grave Digger en Buenos Aires. Grave Digger en el Teatro Vorterix. Sábado 1 de abril. Anticipadas por sistema allaccess.com.ar. Los lunes y viernes de 20 a 22. Siglo Metálico. Conducción, Beto Bocchia. Colaboración, Martín Turk, Charlie Gerardi y Carlos Vega. Siglo Metálico. Los lunes y viernes de 20 a 22, aquí por Oxy Radio. No te oxides. Viernes 7 de abril a las 21:30 horas, Kickstar Live and Party, tercer capítulo, con las presentaciones en vivo de 1985, tributo a Survivor, The Hot Rockers, cover the rock, Schizophrenia, tributo a Kiss, Bad Metal Jackson Tribute, homenaje rockero a Michael Jackson. Viernes 7 de abril, 21:30 horas, Kickstar Live and Party. Anticipadas, 80 pesos. Puerta, 100 pesos. La Roca Bar, Avenida San Martín, 6656, Villa Devoto. Los miércoles de 18 a 20. No me detendrán. Conducción, Pablo Donato. Los miércoles de 18 a 20. No me detendrán. Aquí por Oxy Radio. Estás escuchando Oxy Radio, un nuevo aire para tu cabeza.